Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 393, grabado el lunes 29 de octubre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijo. Tenemos a Rampage. Hello. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre produciendo el show para todos ustedes. ¿Y pensé dejarle rico a Rampage? El sensei no se ha podido conectar. Tome aceite y el agua estos dos. Sí. Son como aceite y vinagre. Hablando de aceite, miren cómo ha venido la masita de Heber, todo aceitada esta pero, noche. No, yo creo que se echó vinagre en vez de aceite. Uy, sí, de veras. O no se bañó. Una de las dos. Aceite diésel. Vos decís que se puso limoncito en las axilas para matar el tufito. Pero se le agrió el limón. Pero aún tiene mayonesa corriendo. No, no es mayonesa. Oh, es una ensalada. No la toques mucho, no es mayonesa. Es lo único que te voy a dar de consejo. No la probes. Bueno, déjalo en ley, Julio. Me consta, Julio. Es que mira, acaba de bailarle a César y por tantas ensaladas, César. Ya estaba pasadita la mayonesa. Ay, pobrecita la masita de behavior, mira, toda la dejaste así como ya son tan embadurnada. Ni pudo tocar el piripip. No, ya. Ya lo dije, chile, muy tarde. Lo había pretocado. Hizo ceviche de tiburón. Es que esto es cuando dicen que van a hacer el rehearsal, el undressed rehearsal. Sí, se le pasó la mano. Y nunca ha caído en eso, ¿verdad? Sí. Nunca cae. Que... ¿No? Yo creo que le gusta que hagamos ese rehearsal. Sí, señoras y señores, la razón por la cual tuvimos aquí a la masita, o está aquí todavía la masita de Heavy, pero ahorita como que quiere ir al baño, es porque tenemos un productor. Ducha. Ya se fue, pero en otro sentido. Sí. Tenemos un productor ejecutivo. ¿A quién es? Miguel. Ahí está. Yo no entiendo si va cayendo o va subiendo, pero ¿Te acordás de los cerditos en el espacio? Sí. No, y también te acordás. Que el narrador, sí, todos viendo para arriba. El hospital veterinario. Science and Mystery Theater, también. Ajá. Cuando salía así. ¿Quién dijo eso? Ah, el en IGA. Ajá. ¿Quién dijo eso? Así que buenísima, muchísimas gracias a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo por ser nuestro jefecito. Otra vez por estar aquí con nosotros. Bravo, sí. Se mantiene. Eso le da continuidad a nuestro trabajo. Sí, es bravo como jefe. Cabal. Señoras y señores, queremos pedirles un favor muy especial a todos ustedes, que si ustedes quieren ser número uno, si ustedes quieren ser productores ejecutivos y ayudarnos a seguir la producción de este show para que yo pueda seguir comprando computadoras nuevas, es que es caro. Entonces, queremos comprar una Mac con cortina display, va. Sí, ay, qué lindo. Con cortina display. Retina. O sea, quedaría así la cortita. Aquí va a salir la masita del yo ya vi una con retina display. Eso ya no es de Dios. Es demasiado. Del diablo. Si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los Comic Geekos, visiten comicgeekos.com, apreten el botón de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos. Y poco a poco podrá ir subiendo los escalones para llevar al nivel de sexiness de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Cada dólar que done le añade una pulgada a sus... Sí, a sus... A su medida. Sí. También, señoras y señores, queremos pedirles un super favorazo porque nosotros somos... así un poco haraganes y no queremos escuchar todos los shows otra vez desde que nació el año. Les pedimos que ustedes lo hagan por nosotros. Hay más que la memoria de pollo que tenemos. Sí, no, claro, que hablamos la semana pasada. Les pedimos que lo oigan de nuevo. Y es que ellos tienen excelente memoria y se recuerdan y tienen muy bien presente en qué episodios dijimos cosas que les parecieron inusualmente inteligentes. Por ejemplo, este de la mayonesa podría ser uno, ¿verdad? Sí, pudiera ser. La mayonesa. Señoras y señores, la razón por la que hacemos esto es porque sabemos que a ustedes les encanta escuchar los shows antiguos. Y entonces díganos en qué episodio y en qué minuto y segundo es el clip que ustedes quieren que nosotros recortemos. Y haremos la producción acá para incluirlo en el show de clips que hacemos ya de forma... De tradición, sí. Tradición milenaria de hace 4 años. O sea, ¿cuántos años llevamos cumplidos de hacer el show? Siete, ajá. Este va a ser la séptima, ¿no? Y show de Eclipse creo que llevamos 4. Sí, porque no empezamos. Pero el primero que hicimos no fue oficialmente Eclipse, sino que, hey, por cierto, aquí va... Oye, no fue, no fue del show número 100 que hicimos Eclipse, ¿no? Ah, no me acuerdo. No recuerdo. Feliz, pero bueno. Ahí está. Entonces, señores y señores, y también pronto estaremos cumpliendo grabando el episodio número 400. Sí. ¡Tan, tan, tan, tan! Así que ahí sí esperamos que todos sean productores ejecutivos. ¿Y este qué número es? Es el 393. Puta. Dentro de 7 semanas estaremos grabando el show número 400 y ahí sí esperamos que todos sean productores ejecutivos. Sí, imagínense para quedar ahí grabados todos. Mira, ya vamos a tener más. Vamos a traer episodios que hoy escuchas que va el show. En ese episodio vamos a traer a la masita de The Haven. Ese maestro ya lo pasamos. No, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer lo mismo que hacen las paquineras. Vamos a hacer un reset y vamos a comenzar otra vez desde uno. No, hagamos un show gratis. Un show gratis. Con portada holográfica. No, con un show de retina display. Sí. Y no podemos hacer uno que sea en 3D la portada. Claro que sí. Sí, tenemos la tecnología. Tenemos el presupuesto. Tenemos la tecnología. Podemos hacerlo. Hablan de portada, hoy no hice. ¡Ey, Mara, necesitamos portada! A todos los que nos oyen. Señora, aunque este puede ser así como el de los Beatles, este puede ser el show de portada blanca. Yeah. Bueno, la puerta blanca. Bueno, tendría que ser negra por... Es el show de Halloween. Señoras y señores, este es el episodio de Halloween y por eso es que vamos a hablar de un tema muy especial. Pero antes de hablar de ese tema muy, muy especial, tenemos unas cuantas... Noticias geekas. Adelante, don Julius, cuéntenos qué noticias geekas hay, además de que se está mojando la DC y Marvel en este momento, posiblemente. Y les está filtrando el agua ya en los New Yorks. Así que si tienen sombrillitas y se las prestan, son bienvenidas. Yes. Aparte de eso, confirman que para la próxima película de Capitán América, del Soldado del Invierno... ¿Del infierno? Del infierno lluvioso. Uh-huh. Ya confirman como al actor Frank Grillo, que va a aparecer en el papel de Crossbones. Mira, espérate, ¿la película se va a llamar Winter Soldier? Sí. Dice mucho de Bucky, ¿verdad? Creemos. Ese es como spoiler casi. Uh-huh. Y viste que va a salir también la Kobe Smothers. Mothers. Ah, va a salir la María Hill. Ajá, ¿cómo María Hill? Sí, mi futura ex esposa. Y también confirman que para Sin City 2. Sin los City 2. Va a aparecer Jamie King haciendo el papel de Goldie. Ah, va a reaparecer. Cuando entonces, en la primera película hizo el papel de la hermana de Goldie, que era Wendy. Acuérdate que son gemelos. Fácil hacer. Espérate, ¿y hay un cómic Sin City 2? ¿O? Sí, hay varios. Es que Sin City tiene... varias historias. Un montón de historias. Okay. Eran como miniseries. Y además confirman la participación de Jamie Chung. O sea, como series, pero mil. Haciendo el papel de la asesina Mijo. O sea, como Maxi, pero Mijo. No. ¡Mijo! ¡Ahí está, Mijo! Si le suena el nombre conocido, esta es la que hace el papel de Mulan en Once Upon a Time. Y también hizo el papel de Mijo en la anterior. Y apareció, yo creo que por eso la escogí. Y apareció en Sucker Punch. Es la chinita. Ah, mi respeto a chinita. Entonces esa es la misma que ha salido hasta en varias películas de Disney. Sí. Aparte de eso, ya están confirmados Mickey Rourke, Jessica Alba y Rosario Dawson. Bien. Siguiendo en el tema de películas, hay problemas con Sony. No, Fox, perdón. Fox. Es que se le estaba cayendo. F-O-X. Mira, es que le estaba cayendo el vaso. Entonces partaba Fox. Es que resetear a Julia. Cuando sea así, acordate. Una palmadita en la espalda de... ¡Ah, espera! ¡Me voy a parar! ¡Va a estar listo! Agarrando el pulso. ¡Vamos a filar! Fíjate que la película X-Men, Días del Futuro Pasado, ya el director no va a ser... Brian Singer. Ya no va a ser Matthew Bong. El que dirigió la primera de First Class. Y la segunda de First Class. 3. No hay confirmación quién va a ser el nuevo director. Sin embargo, el que está al principio de la lista de candidatos es nuevamente Bryan Singer, el que dirigió las dos primeras de que él tuvo. De las máquinas de coser. Cantante. Uh-huh. El que las hizo, pero se fue a pasear en Superman después. Mira, gracias a Dios que dijiste el que hizo las dos primeras de X-Men. Porque si hubiera dicho el que dirigió Superman, pues... Sí. Mejor conocido como el... Sin embargo, fíjate que este fulano, Bryan Singer, está en línea para dirigir otra película de Mark Millar, Secret Service. Él fue el que dirigió previamente Kick-Ass. Kick-Ass, man. Y fíjate que no tengo más noticias. Momento, Bryan Singer dirigió Kick-Ass. ¿Kick-Ass o fue Bond? No, ya, fue Bond. Ah, Bond, perdón, fue Bond. Entonces, Bond pasa a dirigir Secret Service. Sí. Otra noticia es que Wreck-It Ralph, la película de Disney, debuta en los Unites. Este 12 de noviembre, o sea, de ya los muertos. Aquí no sé cuándo no han dicho nada. Aquí no va a venir. La otra noticia que estaba viendo era que Clark Kent va a renunciar a su trabajo de reportero en el Daily Planet. Se va a ser bloguero. Yo no he leído aún que haya comenzado a estudiar en el Daily Planet. Como los cómics geeks, va a ser bloguero. Mira, pues es que ya pero alguien le contó que nosotros tenemos. Pero se va a morir de hambre. O sea, se va a morir de hambre. Basado en experiencias. Si él mismo va a tomar las fotos, podría tomar unos ángulos de fotos bien, vergón. Sí. Bird's Eye View, todo. Con rayos X. Y todo así. Con razón se quedó sin la chica, si se le salió corriendo donde trabajaba, la única oportunidad de hablar con ella, de estarla espiando. Ahora es un stalker. Vos decís, no, Bram Stoker, el Drácula. Stalker. Mira, stalker. Y supuestamente... Mi papule es el primero. Yo ya no toma. La que se va a ir con él es la Cat Grant, que es una... una reportera del Daily Planet que siempre anda atrás de sus huesos, creo. ¿Y la Luisa Lane, qué onda? Ella es productora de un programa de televisión la misma compañía. Que es que no se habían casado. No, es que con la New 52 reseteó todo. Y no solo reseteó, sino que lo olvidó. Hizo divorcio automático. Nice. Buena zafada. Y conveniente para algunas personas. Sí, para la Gat, ¿cómo se llama? La Cat. La Cat Queen. ¿Y está buena? Que se le anda ahí reimando. Bueno, yo tengo dos noticias. Una... La primera y la segunda. La primera y la C. No, la A y la B. No, la primera es que aquí me dice el tico que no es la primera vez que sucede, pero anunció que se retira como director Kevin Smith. Ah, sí, ya, pero ya había anunciado... Hoy lo acaba de volver a anunciar, o sea que quizás se retira. Para decirlo, Aymara, era serio, era en serio. Es que, o sea, según tengo entendido... Según decía la noticia, debido a Cop Out, ¿verdad? Pero sí, menos. Hay una película pendiente que creo que la está haciendo todavía, que es la de hockey. Una de... Se llama Hit Something. Hit Somebody. Ah, somebody. O Hit Someone, una cosa. Porque ahí esa va a ser la última. Supuestamente esa es la última. Bueno, y la noticia que sí a mí me agarró... ¿De dónde? No te voy a decir de dónde, porque es a donde suelo leer las noticias. Entonces... Y sí, eso es algo que a mí me dejó atónito, pelo. Atónito. Atónito. Te dejó atónito. Aquí está atónito. Hola, papá. Cobró vida. No, de veras, G4, el canal de televisión G4, ha cancelado dos programas. La noticia me impactó tanto que no comprendí el final. Attack of the Show se va, ¿verdad? Attack of the Show, ese es el que me recontra duele que cancelen. Uh-huh. Por los que no hayan visto Attack of the Show, es un talk show lo más geek que se puedan imaginar. Yo creo que ahí se inventó la palabra geek. No. ¿Dónde sale la el culito este? Ahí sale la Candace Bailey, ahí sale la... Una ruta. Sí, la Sarah Jane Underwood. Esa puta, y ahí es donde se dio a conocer la... De Belmont. No. La que salió en Iron Man, la reportera. Ah, la Mon, Olivia Mon. La Olivia Mon. Ajá. Ahora, te voy a contar. Supuestamente, Attack of the Show es lo que vino a reemplazar un show que se llamaba The Screensavers. Que es donde salía Kevin Rose. Que es donde salía Kevin Rose y donde salía Leo Laporte. Ah, okay. Y este otro chero, Patrick Norton. Uh-huh. Entonces, cuando... cuando TechTV básicamente fue adquirido TechTV, cierto. Uh-huh. Por G4, ahí es que leo la puerta y, todo, y estos otros dijeron, no, ya no paso. Solo Kevin Rose sí se pasó y él fue uno de los fundadores de Attack of the Show. No, es que mira, y ese show tiene una magia, o sea, lo ves y te transportas. Yeah. Y si no conocen a la Candace Bailey o a la Sarah Jane Underwood, Google now. Ahora sí. Mira, no se van a quedar quietas mucho tiempo esas chelas. Ellas van a hacer lo que sea. Pero es que el programa era increíble. Y lo peor que a mí me costaba verlo porque no hay en ningún lado. Solo le ponías pausa y ya no progresaba. No, es que en ningún lado te ponían los programas reales que daban, sino que todo es the best of. The best of. Claro. Okay. Y, pero bueno, en eso me dolió. Mira, pero así capaz lo hacen ahora podcast. Se vuelven a reunir. Ojalá. Un momento. Pero, o sea, ahorita lo cancelaron. Sí, lo cancelaron. ¿Por qué? Sí, que ya no daba audiencia. Algo del canal. Entiendo que es algo del canal. No sé si el canal lo van a cerrar o es algo que... No alcancé a entender. El canal lo van a cerrar. Eso según parece, de aquí a diciembre... ¿Pero lo van a rebranding? De los juegos y todo eso. No sé. No va a ser de juegos. Es que, según tengo entendido... Como que quieren hacer un G4 Men o algo así. Televisión en cable. Poner shows de así y programación para geeks así de technology siempre les ha ido mal. Pero que lo pongan ya en las redes. La mara lo quiere ver en internet. Y fíjate que nos robaron la idea. Mira, porque un canal, que pueden hacer como la Felicia Day, pues que sí, su canal YouTube en YouTube. Y te digo que nos robaron la idea porque lo peor de la noticia es que dicen, okay, el programa sigue hasta diciembre. Uh-huh. Pero ya no van a hacer nuevos programas, sino que dicen que tienen tantos episodios que van a hacer... Reruns. Clips de los best of. O sea que nuevo material como que ya no vamos a tener, y créanme que eso sí es algo que me va a doler. Bueno, ni modo. ¿Qué te puede hacer a Underwood? Fíjate que la Sarah Jane Underwood, puto, mi respeto, qué culo. Pero la Candace Bailey... No se le queda atrás. Fíjate que cuando salen las dos así en algo medio sexy, en cuerpo se ve mucho mejor la Candace Bailey. En la carita sí se la lleva la otra. Ok. Alright. Y mira, acabo de encontrar una noticia. Ah, no, ya pasó. No, te precluyó el tiempo. Arrow. Flecha verde. Arrow. Ah, salió Deadshot. Bueno. Sí. Van a sacar de Royal Flush Gun. Pero son bien chafas, ya vi la foto. No, pero está bien, es lo que esperaría yo. Solo son máscaras de hockey pintadas con diseños de... ¿De barajas? De cartas de la baraja. ¡Ay! Hasta aquí salió el pelito, Julio. Mira, hasta, y hubo como tres zancudos que no ven que murieron de ataque al corazón. De shock. Y acaba de salir Deadshot esta semana pasada. Qué lástima que es... ¡Ey, spoiler, Mara! ¡Spoiler! Están advertidos. Lástima que se lo quebraron, fíjate. ¡Ah, ese lente era grueso! ¡Le sacó el ojo! Sí, de hecho, le falta un ojo. No le falta un ojo. Pero... Ah, no, es Deathstroke. Sí. Pero... no, pues sí. Pero pueden hacer la paja... Bueno, a menos que lleguen las policías. Y está muerto, sí. Pero pueden hacer la paja que no, le pegó en la mira esa y no le penetró hasta... No, le jode el ojo, pero puede haber quedado vivo. Pues sí. ¿Y qué? Pero se veía chafa... La pistolita. No, me gustó que la tenía la pistolita. Me gustó que la tenía a mí también, pero me di cuenta lo mal que se ve y poco práctico tener el arma amarrada en la muñeca en lugar de tenerla en el puño. En la Barbie, así. Pero lo que me da risa es que se están dando riata, ¿verdad? Uh-huh. Y en una de esas está el Deadshot así que lo está buscando y le sale por atrás y le pega por atrás. ¿Y por qué apuntando le aventó una flecha? En una pierna, en un muslo, si lo querés hacer. Ah, que okay, yo no disparo por la espalda. Y yo, bueno, voy a dejar pasar eso porque realmente estaba chido. Pero me gustó el episodio, fíjate. No, fíjate que esa serie va bien. Va bien porque... y tuvo otro cliffhanger bueno al final. No me acuerdo cuál fue, pero tuvo buen final. Que salen en la isla que hay comandos. Ah, no, y es que eso te iba a decir. Desde el final del anterior... Uh-huh. A mí me gustó cómo lo dejaron, porque yo siempre había dicho, bueno, este tipo pasó aventado en la isla. ¿Y cómo? ¿De dónde aprendió artes marciales? Está bien tirar con el arco, pa, quiera que no le hace huevos y aprender. Que hasta Tom Hanks en Castaway, así, viste cuando aprendió a pescar, que desde por allá. Sí. Pues sí, aprendió ruso. Uh-huh. Y yo, ¿qué onda es la isla? Tenía un libro de ruso, el único que tenía que leer en la isla. Justo por correr. Empezó a decir, y no tenía el El mansamorro es el diccionario. No. Esta es la... La puro contexto. Porque tenía dibujito. Entonces... Es un cómic. Entonces, desde ahí yo ya... Ey, no, vea. Algo más está sucediendo. Entonces, sí, la serie va bien. Va bien. Y en este episodio, el escena así que... ¡Ey! ¡Qué chivatada! Cuando la Diana Lance... Ah, sí, le da riata. Le da riata al bicho, al dueño de la discoteca. Como, ¡ah! Decís, por lo menos, no es la Canario Negro, pero sabe de artes marciales. Y no gritó. Un grito estridente. ¿Por qué? Que ella es la... Diana Lance, la Canario Negro. Ah, que esta novia de los shows. Chumpe. No, es que yo solo le veo el culo. ¿No? Yeah. Señoras y señores, tenemos una noticia triste. ¿Otra? ¿Vos? No, ya la di. Ah, ya la di. La de Attack of the Show. Attack of the Show. Señoras y señores. Estuvo feliz que se había acabado el... También vamos a hablar rápidamente de los disfraces. Para típicamente para mi cumpleaños hacemos una fiesta de disfraces. En esta ocasión fue una fiesta un poquito más grande porque estaba cumpliendo más años. ¡Más! No, y fíjate que eso sí me llega. Eso me llega que vos sos bien consistente. Todos los años cumplo uno más. Y uno. ¿Sí? Ah, sí. Mira, no es por nada, pero este ha sido el cumpleaños en el que más años he cumplido en toda mi vida. No. Cumpliste uno. Ah, bueno, sí. Pero mira, déjame. Pero acumulado ya es el más. Sí, no, Omar, sí. En cantidad de invitados, vos invitaste lo mismo de siempre. Yo no vi más gente. No, como no, era el doble. Sí, sí. No, yo creo que la Mara... Todas las mesas estaban llenas. No, yo era la mitad, ¿por qué bajaste? Y la cantidad que habíamos presupuestado es el doble de lo que normalmente invitamos. Pero mira, yo no estoy de acuerdo con quién ganó. Yo no estoy de acuerdo con quién ganó, porque la Tenchi, igualita la Tenchi, sí, la que llegó. Ajá. Bueno, pero nosotros los cuatro siempre nos disfrazamos y siempre ponemos fotos de nuestro disfraz, aunque en esta ocasión no hemos puesto la foto oficial, ¿verdad? En el blog. ¿Tico Man lo puso? ¿Cómo no? ¿Sí? En el blog. Ah, pues ahí estamos. Sí. Y básicamente... No. La foto oficial con todos los cuatro no está ahí. Ah, ok. Pero sí hay fotos de todos. Ya. Okay. En el artículo. No, ya la vamos a poner. ¿En el artículo? Culo. Chanfle. Señoras y señores, entonces... Brito Man iba disfrazado de... Steve. ¿Quién Lebowski? Kim Butowski. No era el primo salvadoreño de Steve. Fíjate, el mini primo salvadoreño. Fíjate que Steve. De estar trabajando, o sea, porque yo modifiqué el casco para que se pareciera al de Steve. Yeah. Entonces, porque el casco de Steve vale 400 bolas. No lo iba a comprar. Entonces, de estarle trabajando el casco, de estarle viendo, fíjate que me empilé. Yeah. Y estoy leyendo la biografía de Steve. El libro por el que lo sacaron. Por el que lo despidieron. El de Men in the White Suit. Ajá. Qué bueno está. Bueno, pero o sea, supuestamente... No está muy bien escrito porque lo ha escrito él, ¿verdad? Pero... Yeah. Pero realmente la historia de él está interesante, está bien chido. O sea, se sabe quién es. No es que por eso lo echaron de Top Gear. Sí, porque tenía que mantener cuando él reveló, sí. Cuando él reveló que él era, lo mandaron al chingation. ¿Y quién era? Ben Collins se llama. Es un corredor. Obviamente. En inglés. Sí. Es un pintor. Parte del disfraz de ustedes dos era la misma, era el overall. Mira, fuimos al mismo lugar. A conseguir el mismo overall, pero uno café y el otro blanco. Pero mira, eso que... Este había habido antes. Espérate. No, ¿cómo es que sabías que ahí vendía overall? O sea, es que fíjate que a mí alguien me dijo, para el año pasado, para el de Boba Fett de Lego, yo andaba buscando a dónde me podían hacer el overall, que al final ya ni lo mandé a hacer, porque ese no me quedó tiempo de nada. Yeah. Entonces me dijeron, mira, por ahí tal calle, pero lugar perdido en que da miedo llegar. Ahí hay un señor que los tiene por el cementerio. Hijo, ya. Te imaginas, y el viejito como que muerto viviente. Sí. Pero la verdad es que me dijeron, mira, ahí lo vas a ver cuando vayas en la calle principal, que ahí tiene el vergo de overoles afuera. Uh-huh. Y cabal, o sea, yo llegué el año pasado y puta, más o menos, ¿verdad? Puta, uh-huh. Ni me quedó y al final ni lo dije, yo lo voy a modificar y no sirvió. Uh-huh. Pero volvimos ahí con el Tico Man. No, pero bien chistoso porque eso que bueno, ya vamos llegando. Sí, ahí está, donde atrás de la champa. No, es la champa. ¿Qué onda, ve? Puta, y eso que llegas a la puerta, tratas de entrar, pues no puedes porque hay una máquina que la trajo Colón. Sí, o sea, no puedes entrar. Un perro. No hay de parqueo. Un par de pollos. Pollos. Y no vende llantas de casualidad. No. Y mira, y eso que sale de entre los abrigos, sale el viejito así. Se abren los abrigos así. Y se materializa. Y Ponelli tiene un montón, como que tiene montañas. Pero mira, algunos con logos, o sea, como que la Mara se los vende a él, o sea, no sé qué onda. Pero lo bonito es que llegamos. Y fue bien consistente el disfraz de este año, te voy a decir, porque sí. Llegamos y va así, mire, y que necesitaba uno color café, yo necesitaba uno blanco, uh-huh. Y no, y en eso veo yo que tenía ahí una como telita cortada, uh-huh. Bueno, mire, que usted lo puede hacer, sí, yo se lo puedo hacer también, ah, puta, qué vergüenza, ya nos tomó las medidas. No, pero, o sea, como no puedes entrar... Entrar porque no hay dónde en entrar. La calle, entrar, en la calle, en la puta calle, y eso que la champita, o sea... Yo entendí que el tipo vivía en una de esas casas. Entonces había hecho la champita enfrente, que esa es su tienda, su espacio, porque de repente empezó como a hacer... Como que vos en tu casa le hagas un cuartito afuera abierto. Pero que te tomas una parte de la acera. Claro. Y porque también, o sea, de la parte atrás de la tiendita empezaba a salir gente como que era sí, carros de payaso, así. Y yo, puta, ¿dónde salen? Ajá. Entonces, bueno, la cosa es que se había tomado un pedazo de la acera el tipo. Uh-huh, uh-huh. Así que cuando salió a tomar las medidas, ponerle que como 50 centímetros de... Y lo puso tomando la medida. Pero mira, y te fijaste que el viejito se transforma. Porque así que... sí, no, yo se los puedo hacer. Va, y te empiezas a tomar medidas. 25, hasta cantadito. 32. Sí, el otro tenía. Y alguien se lo estaba tomando. Sí, el otro bicho. Era un hijo. Según yo, se daba la vuelta. Pero oíste esto. Bueno, sí, ¿y cuándo nos lo va a tener? Miren. Este sábado en la tarde. Si no le surge, se lo puedo tener mañana. ¿Domingo? Si no le surge, o sea, casi le surge, no lo tengo el mismo día. Sí. Y nos lo dio como 25 pesos. Mira, no, si te urge, siéntese ahí un ratito. ¡Ya, acabarme! Y vio ver volando chirajos de tela, así, ¿sabes cómo? Pero mira, y lo chistoso es que... O sea, cabal, hacía media calle. Y después, bueno, él aquí... ¿Y cómo lo quiere? Ahí empezamos a describir. Y este tenía una suchivada así, ¿verdad? En las mangas, porque ajá, tenía algo especial en las mangas. Entonces, el domingo, cabal, a la hora que él dijo, sí, se lo tengo, yo le llamo. ¿Ah, te habló, ¿verdad? Me llamó hoy, mire, ya está, puta. ¿Qué? Vea, domingo, servicio para lo mismo. Entonces, llegué, se lo va a tallar, sí, en la calle. Yo así probándome los overoles a media calle casi. Disculpa la pregunta porque la... No me quité nada para probarme los overoles. Ya estabas en chores, pues ya estás en chores. No, oye, así ropa. Es que si no ya hubiéramos sabido la razón del apagón. Mira, pero lo que te digo que es consistente, porque después cuando él estaba trabajando el casco tenía un visor transparente y yo necesitaba que fuera negro. Entonces yo andaba averiguando si le podías... En tinte, se lo podía hacer un tinte, un montón de cosas. Dije yo, bueno, lo voy a mandar a polarizar. Miren, me dijeron dónde lo polarizaban. Me lo tuvieron como 3 días y al final, miren, es que fíjense que por la curvatura le va a quedar rayado. Por eso tenemos que hacer de pedacitos. Uh-huh. Pero hay un señor allá y me dieron otra dirección. Esos señores son... Ajá. Y ya, ya sé más o menos dónde es. Ese señor se lo hace, me dice. Se lo hace del color que usted quiera. Y yo, puta, qué vergüenza. Y ya fui, vea, así, bien bonito, vea. Y cuando llegué el señor, mire, fíjese que necesito este visor igualito, solo que lo necesito. Así, mira, este color se lo puedo hacer. Ah, perfecto. Y como ¿cuánto vale? 10 pesos. Perdón, ¿verdad? Uh-huh. Y como cuántos, mire, eso sí me tardó un poquito, me dice. Y yo, pues ya estábamos a una semana, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, hijo, el buche. ¿Y como cuánto? Quizás unas 2 horas. Y dirás qué buena onda el señor, porque llegué, vea. Llegué como 4 horas después. Ajá. Uh-huh. Y mire, fíjese que tuve un problema, me dice. El que, fíjese que o sea, no fue la luz, me dice, tuvimos un problema eléctrico. Ajá. Ya lo reparamos y todo, pero no hemos podido trabajar todo el día. Y yo, bueno, vean, puta, me lo va a tener mañana, me ha pasado mañana, no importa. Entonces me dice, pero mire, espéreme, se queda el señor. Era sábado. Ajá. ¿Verdad que es igualito a ese? Idéntico, le digo, si el casco hasta de esa misma marca era. Ajá. Ese lo van a venir hasta este lunes, espérenme. Y ya se lo quitó, me dio ese. El que iba a volver a hacer, se lo va a poner a ese casco. Ya, ya, ya. Y entonces lo empecé a ver, mire, le digo yo, y bueno, ¿y aquí qué hacen? Y vi que hacían colas de pato, de carros, spoilers y todo eso. Mire, le digo yo, ¿y el casco? Usted me lo hubiera podido hacer. Enseñé una foto. sí, me dices, de aquí hemos hecho hasta cascos del Capitán América, me dice. Y yo, para el próximo año, ya voy a ver qué casco podemos hacer. Así es que fue interesante mi disfraz de Steve. Sí. Bueno, el más complicado de los disfraces de la noche creo que fue el de Julio. Ah, sí, sí. Tenés que contarnos, Julio, cómo fue el Génesis. No, hoy no me quise complicar. No, es que la camisa, esa camisa que encontraste, tenés que explicarnos. Mira, a dónde no, pero mira, ante todo, fue Sheldon, de Big Bang Theory. No me quise complicar, es fácil, dije. Me pongo dos camisetas, una manga. ¡Fácil, larga, solo llegó! Otra manga de. Otra camiseta, algo de. De tema de cómics. Uh-huh. Y ya estuvo, y un Dockers. Ajá. Tanto así que mi hija, papi, ¿de qué vas disfrazado? Va disfrazado de Tim. Así anda vestido siempre. Pero fíjate que yo no sabía en qué huevo me estaba metiendo para buscar una camiseta manga larga en sí, este no país. Son, no son tan comunes. No se hallan. Mira, yo pasé semana y media buscándolo y me afligí. Ajá. Al final encontré una, pero que la forma de la camiseta no me gustó, porque era me la iba a poner para el disfraz y nunca más en mi vida, porque era una de la que ocupan la juventud desenfrenada de estas épocas. Pegadita. Bien pegadita. No estás como Under Armour. Ajá. Entonces, no me gustó. Pero después encontré una tipo que ocupan los jugadores de béisbol. Manga 3/4. Cabal, lo que necesitaba. Entonces, a decir, verdad, mi cuñado me había prestado una, fíjate. Pero que era la manga un poquito más larga, que era tipo suéter, pero al final encontré esa. Y tenía una camiseta de los Avengers, que era la que iba a usar. Uh-huh. Y que me gustaba porque me quedaba un poquito pequeña, entonces se sí, parecía más al personaje, que anda siempre bien socado. ¿De dónde? Pero, si te das cuenta, en Big Bang Theory nunca salen personajes de Marvel en las camisetas, porque es un programa de Warner. Entonces, siempre ellos promueven sus personajes. O sea, los mencionan, pero... Los mencionan, pero mínimo. Y camisetas de Sheldon Wolverine, la más común que yo le veo a él es la de Linterna Verde. La de Linterna Verde. Y yo andaba buscando y ya no hay, fíjate. De Se hace con pero fácil. Pero contanos, ¿cómo fue la historia de...? Entonces, encontré la camiseta... Buscando otra onda, encontré la camiseta de Crisis en las Tierras Infinitas. O sea, ¿y a dónde, Wolf? En una tienda ahí en Multiplaza. Entonces, es que sería bien bonito. Sí. Ya van a ver por qué. Sí. Pero un diseño bien chivo, porque un Superman grande al frente y tres mundos diferentes atrás de él, y ves a las sombras que atacan, ves al antimonitor, ves al no sé quién, un montón de personajes que vos decís, hey, una escena clásica de DC Comics. Esta no sale en el programa, pero se identifica muy bien. Y de repente veo la parte de atrás de la camiseta, Marvel Comics. Entonces, una escena clásica, icónica de DC Comics, y atrás dice Marvel. Fíjate que yo cuando... Ok, ya, eso me la vendió. ¿Sabes que yo cuando vi la camiseta, así que vos llegas y que la vi de frente, la camiseta, y yo, DC, vea. Y después cuando vi atrás, sí, mira, Marvel. Quizás es algún crossover y no me he dado cuenta quiénes están además de Superman. Pero, ¿sabes? Es más chafa, no puede ser. No, pero la idea, ¿de dónde te salió la idea? Este de Cícero, ¿no? No, desde el año pasado, fíjate. Desde que yo desde que vi el programa. Desde que se ve del espejo todos los días. Desde el año pasado. Y mi esposa, el truco fue convencerla que se disfrazara la Penny. Pero esa pelea lo hubieras peleado en otra frente. No, es que yo creo que la peluca y todo eso no fue precisamente para la fiesta, ¿verdad? Fue una feliz coincidencia. No la vayas a votar. Ahí la tenía. No la vayas a votar. Sí, sí, sí. Hoy te cantaría en negro. No nos oye. No, pero podría. Y después Princesa bueno, Lea. Y Omar Mann, por supuesto, yo iba del... se rebuscó de algo rojo. Sí, sí, The Greatest American Hero. Ay, yo pensé que del Tornado Carmesí. Mira, toda la gente en la mesa. ¿Quién sos? Mira, ¿y cuál es tu disfraz? Ah, The Greatest American Hero. Ah, sí, sí, claro. Sí, ajá, sí, qué sí, chivo sí, te quedó. La peluca te había quedado cagada. Ajá. Pero chavo. Nadie sabía. Nadie caía. Hasta cuando hicimos el desfile de todos los disfraces y que pusieron la canción, Believe It or Not, y que hice la paja de que no sabía volar. Fíjate que ahí a mí se me olvidó porque yo también te iba a dar la canción Ajá, de ajá. Top Gear. De Billy Brown. Ah, ajá. Y dije, hey, la voy a preparar y se la voy a llevar a aquel, pero se me olvidó. La cosa es que después del desfile me fui a sentar otra vez a la mesa donde estaban todos los que me habían dicho que uh-huh. que sabía quién era y todo. ¡Ahora sí ya sé quién sos! Eso sí, ese el show lo pasaban en el canal 12 a tal hora. Pero como no pueden caer, que decir. Pero bueno. Pero sí, te había quedado bien chido. Así que ahí están la historia de los disfraces. Pero ese fue traído, ese fue así. Bueno, pero no, Tucumán ya no dijimos, solo dijimos de él, pero Tucumán iba de Ghostbusters. Sí, iba de Ghostbusters. Tunchin Ghostbusters. Solo que era de la 2, entonces pues. De nada. A ver, era atemporal. Rampage, contá de que ibas vos. No, o sea, si yo solo me puse lo que primero que encontré. Mi idea original era ir de ebrio, pero no funcionó. Sí. Estaba toda la fiesta en su trabajo, en su disfraz. Se compró un par de botellas. Esa ropa la tenía sucia. Sí. Entonces, es que le había tocado bien palo medio día en la oficina. Y era un pantalón roto que ni me quedaba bien. Bueno, ahí estamos. Hey, señoras y señores, el momento que ustedes han estado esperando, este es el para box office. Adelante, Ticoman, con el box office para esta semana. Estaba haciendo la portada. Vaya, la número 5, feliz coincidencia, Silent Hill Revelation. Nice. La continuación. No, ¿cómo que coincidencia? Fríamente calculado. Sí, ya, esto fue ojo clínico. ¿Cuántos años después? Hizo 8 millones. Costó 20. Y le fue mal porque la primera sacó como 30 en la primera semana. Wow. Y la segunda parte solo 8. Es que después la gente la vio la primera, entonces dijo... Pues. Bueno, la número 4, Actividad Paranormal, que hizo también 8 millones, pero solo costó 5 millones. La número 3, Hotel Transilvania, este hizo 9 millones, ya lleva 130, de 85 que costó. La número 2, el debut de la película de los Wachowski, Cloud Atlas. Que el tráiler se veía muy interesante, pero este debut ha sido ¿De medio feo. ¿De qué era lo que se trataba? No me acuerdo. 9 millones hizo, mira, esta... ¿9? Sí, una mierda. O sea. Esta es de... mira, pasa de un libro, y supuestamente... pasa, son varias historias que tienen una, tienen relación. Entonces, pasa algo en la época prehistórica. Y tenía que ver después, con la pero algo que pasó ahí, después como que alguien, te está contando eso, o tiene relación con eso. Uh-huh. Después el siguiente, así va, hasta el futuro lejano. Espero que sea, porque sí, ya me acuerdo cuando lo habías contado aquí en el programa, uh-huh. que lo volviste a contar. Y si se oye bien interesante, espero que sea de esas películas que a veces son por muy fumadas o... Que a la mala no mucho le gusta, pero que realmente son... Lo que habían hablado de Cloud Atlas, el libro, era... Mucha gente decía, ese libro es tan pelado que no hay forma que la puedan convertir en película. Entonces estos dijeron, challenge, accepted, dijeron. Démosle nosotros, vamos para el lado. Así que vamos a ver. Pero aunque los Wachowski después de Matrix... En IMDb tienen 8.4. Por eso te digo, es posible que sea de esas películas que realmente son buenas, pero que la madre quizás no las entiende. O son para un mercado demasiado geek. Ponerle que la película es independiente, más de la mitad del pisto lo pusieron ellos para hacerla. Solo un estudio les dio parte del pisto. La película es de 3 horas. Eso también va en contra de ellos. Sí. Porque son menos funciones y un montón de gente no aguanta. Que o sea que los comentarios de ese libro es como... Ready Player One. Sí. ¿Ya viste el cast, verdad? No. Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving. Y de ahí un puño otra mara. De otros nombres así más agringados. John Smith. Sí. Juan Pérez. Y de repente Jack Black. No sale Jack Black. Mira, se fue Scott. Así que ahí estamos. Sí. Y lo han puesto como buena noticia. ¿Quién es Scott? Forstall, era el que era el encargado de iOS, que supuestamente a él le echaron toda la culpa de los mapas. Es que los mapas él era el de Siri y él era el que ahora le están echando la culpa de que iOS no haya evolucionado tanto. Sí, no, y la están, y según por ahí estaban contando, este chero Scott Forstall era igual de intense que Steve Jobs y él ya había dicho, yo voy a ser el siguiente. Uh-huh. O sea que ahí como que Tim Cook dijo, ajá, salud papito. Uh-huh. Alguien más dijo, no. I don't think so. Sí, que yo también. Pero te digo que la noticia cuando yo la leí, por lo menos decían que todas las responsabilidades de él se las habían repartido y que por lo menos el que estaba escribiendo entre 8 personas. Que estaba escribiendo el artículo, que creo que era Ryan Block, uh-huh. Uh-huh. Sí lo ponía como que él lo veía bien lógico, o sea que para él, o sea, pobre por este bicho, pero que es para él era buena noticia. Era, o sea, el scapegoat. Uh-huh. Sí. Era necesario un scapegoat. Necesitamos echarnos al scapegoat. Bueno, y ya no dije la número uno. La número uno, lo más importante. Es Argo. Ah. La de Ben Affleck. Ah, la de Ben Affleck, fíjate. Donde sale rescatando a Mara. Esa película. Le está yendo a Ben Affleck bastante bien como director, porque las últimas tres que ha tenido han tenido buena crítica, y han hecho su negocio y todo. 8.4 estrellitas también, o sea que sí, bueno, está. Fíjate que esa la voy a ver, ya me llamó la atención. No, Joke Master dice que nombres agringados, Juan Pérez, no, pero es Juan. Juan Pérez. Juan Pérez. Pérez. Obi-Juan. Yes. Señoras y señores, continuamos entonces con... Yo creo que deberíamos de la canelita porque no nos va a quedar tiempo de hablar. Solo nos falta. No, está fríamente calculado. Está fríamente calculado, señoras y señores. Entonces, ese clavazón de shows de una hora. Un mini reseña de Mockingbird Lane. Mockingbird Lane, esta es el remake de los... De los Monsters. Que la querían hacer serie y le dieron en la neck y la dejaron como piloto, la película de televisión. Sí, esta la está produciendo Brian Fuller, parece que sea. No, sí, Brian Fuller. ¿Y la sacaron como película o como TV? No, es un episodio de una hora. Bueno, es especial de una hora, poner. Okay. Este fue el mismo creador de Pushing Daisies, que es una serie que es bastante buena crítica. ¿Y aquí la pidieron cagar con esto? Pues, no, fíjate que la madre estaba así como que, ¡ay, puta, qué bueno que va a ser The Monsters! Sí, ¿no? O sea, pero el diseño que hizo de los personajes... Algo... salió un poco de lo... Demasiado de lo alejado establecido. de lo ¿Por qué? ¿Cómo son? Hay que buscar ahorita la... No, pero mira, en el caso de los Monsters, yo creo que hasta fue mejora, pues, porque ponele, el original era un Frankenstein, que era el monstruo Frankenstein hecho derecho, pues, o sea, como que lo habían calcado. Sí, era Frankenstein. Ajá. El niño lobo, cabal, así, puta, todo súper maquillado, la vieja... Y el abuelito era igual, ¿verdad? El abuelito era un Drácula, Drácula, pues. En esta como que se van otros diseños que, por lo menos, trataban de variar las cosas, pues. ¿Cómo se llama? Mockingbird Lane. Entonces, Stylish mira. Monsters Makeover. Y es Eddie Izzard. Eddie Izzard es el Grandpa Monster. Este es el abuelo. Ellos son. Y este ya no es Frankenstein. ¿Quién es ahora este? Sí, él es el Frankenstein. Tienen todas las cicatrices, así que la cabeza está añadida. El pecho tiene un zipper que se abre y después las costillas que cubren el corazón tienen una bisagra porque cada rato le están arreglando el corazón, que es única, me imagino, de su cerebro. Son sus únicas partes originales. Todas las demás son hechas, así son de otros cuerpos. Okay. Pero no le hicieron Frankenstein de la película. No, sí, fíjate que hasta hacen el chiste al inicio cuando sale este, que se ve como en silueta. Uh-huh. Y se ve así todo enorme, con un par de tornillos como saliéndole del cuello a la sombra. Uh-huh. Pero después se mueve y ves de que los tornillos y todo así, parte de la cabeza, era otra cosa que estaba atrás. Y él sale así, el ¿cómo se llama? Jerry O'Connell, creo que se llama. Bueno. Entonces, ¿pero que ninguno parece monstruo? No, pero mira, está bien buena. Solo la rubia está igualita, fíjate. que era la... Que era la dicha normal, sí. Que era la fea, vea. Era la fea de la familia. Fíjate que inicia con el niño este convirtiéndose en hombre lobo. Ajá. Y con buenos efectos, te digo. O sea, en general, los efectos son buenos. Solo hay una parte donde el abuelo se hace como vampiro monstruoso. Ajá. Puta que ahí sí se ve... Chafa, feo, man. Mr. Science Theater, casi la o sea. Pero aquí son más mala onda. O sea, son. Ponerle que el abuelo Monster. No me acuerdo de la serie original. Yo tampoco. Pero no sé si el abuelo era tan sediento de sangre como. No, para nada. O sea, era buena onda. Cabal, era comedia. Aquí también es comedia. Pues, o sea, comedia oscura. Ah, no, allá era bien iluminada, fíjate. Aquí sí se va en humor negro. Porque el abuelo se harta mara. Sale un tipo que... ¿Es inglesa o es gringa? Es gringa. Sale Eddie Izzard del abuelo, que es británico. ¿No sale travesti? No. Sale una zurambata y todo, pero sí es... Fíjate que a mí me gustó, me entretuvo. pero ¿y le da como, más serie, futuro como serie, vos? Fíjate que no tanto, yo siento que tal vez que ese no, concepto, no como serie infantil para poner en no es que no es infantil Nickelodeon no era infantil no yo digo rescatar la serie original y hacer la serie infantil tal vez. Esto lo están apuntando para primetime. No veo que la gente sea sí, es que no es ni fun, o sea, no va ni tanto serie para primetime. Uh-huh. Tal vez, no sé, de media tarde. Pero fíjate que en parte digo, ah, bueno, qué bueno que lo cancelaran para que Eddie Izzard pueda hacer otras cosas, pues, porque el chavo este es... Matado de la risa como cómico, cagado de la risa, que le consiga otro papel. Pero sí, hay unas partes así que sí, puta, Eddie Izzard. Eso que una que dice... que ven al Jerry O'Connell así con las cicatrices acá y le dicen, ¿y qué es eso que tiene? Ah, es una testing. Pero lo dice de una forma tan típica del comediante que te cagas de la risa, pues. Pero así es. Así que véanla realmente. Sí me entretuvo, pero tal vez como serie no lo hubiera seguido. ¿Y la Morticia se llama Morticia aquí? No, es que no era Morticia tampoco. No, Morticia era la de los Gómez, de los Adams Family. No eran estos. Pero fíjate, cosas raras, tipo el niño. Una de las partes de la trama era que él no sabía que era hombre lobo. Y ahí descubre, entonces... Pero sí sabía que el abuelo es de vampiro, que el papá es un Frankenstein. Mira, ¿y en todo eso lo aceptaba perfectamente, pero el vampiro, el hombre lobo, no. ¿Y en qué, en uy, qué tiempo de la mala, es? Uy. Moderna, época moderna. Sí, porque la bicha no se ve nada moderna, la rubita. Ah, no, tiene un look así bien de los... Ajá. Pero están copiando el look que tenía en la serie original. Pues sí, bueno, pero es la única que parece como, uh-huh, como del elenco original, ahí todos los demás. Son bien modernos, por eso. Bueno, ok. Ahora right. Okay. Ahí estamos. Comenzó ya hace 2 semanas la nueva temporada de American Horror Story. Ajá. La serie que de miedo, y esta sí da miedo. Es serie de cable. Uh-huh. La temporada anterior tuvo éxito de críticas también. Exquisito. De audiencia. Uh-huh. Y ya comenzó la segunda parte. La primera temporada fue de una casa embrujada. Y a mí me gustó mucho. Uh-huh. Y me asustó en varias la casa. En esta segunda parte, segunda temporada, abandonan todo el elenco, toda la historia original de la casa embrujada y hoy recrean una nueva serie. Y hoy se llama Asylum. Es un asilo para personas con problemas mentales. O sea, siempre es American Horror Story. Sí, pero American Horror Story, abandonaron... punto, Asylum. Ah, ok. Y abandonaron todo lo que habían hecho. O sea, tuvo una resolución esa historia sí, y ya salud. Sí. Y salud. Y era lógico, porque no vas a tener una familia viviendo 2 episodios en una casa embrujada y nunca se van a dar cuenta que está embrujada la casa. Y nunca se van. Eso. Y nunca se iban a ir, ajá. No. Van a tener a la familia caminando y pasando cosas atrás. Ah, muertos, ah. Y ellos no veían nada. Déjame. Ahora, la nueva historia, en lo personal, a mí no me ha gustado mucho cómo va y le voy a dar hasta el segundo episodio la oportunidad, porque te están planteando un asilo que se ve así de crépito. ¿De qué Petro? La directora es una monjita ya medio viejita, que es sádica. Viejita y medio. Hay un doctor encargado que tortura a los inquilinos y experimenta en ellos. Uh-huh. Y te ponen tantos problemas y tantos líos y una imagen tan mal del asilo que lo que menos necesitas ver vos es que esté embrujado, que hayan fantasmas. Uh-huh. Hay suficiente, con todos esos detalles, suficiente estrés, tensión emocional con lo que está pasando como para además agregarle que de repente va a haber un fantasma que anda matando gente o hay demonios que casi no han salido hasta este momento. Así que creo que es como overkill. Ya, demasiado ingrediente. No sé, fíjate, vamos a ver qué tal le va. A ver qué dice la crítica. Pero bueno. En lo personal... ¿Crítica qué dice? Bueno. Fala. Hablando de críticas y de películas así, el fin de semana estaba viendo tele con mi esposa y de repente empezaron a dar Sucker Punch. No queremos saber. Y la volví a ver. ¿Te gustó? Y te digo que después de no haberla visto por tanto tiempo, verla ahora bajo una óptica completamente distinta, me súper llegó. O sea, porque hoy sí le captás desde el inicio todos los elementos que ella va a ir consiguiendo después. Entonces vas como que le vas agarrando más el hilo a de que, ah, por eso es que hizo tal cosa, por eso es que se inventó tal cosa. Pero ¿no viste la Special Edition? ¿Ah? ¿No viste la Special Edition? No. Yo sí hace poco vi la Special Edition. Ajá. Fuck, man. Buenísima. No, la cara. Más escenas de bailes y de, o sea, de lo que no interesa. Sí. Ajá. Entonces, no, yo ahí sí, no, fast forward. Sí. Va, esta otra parte chiva. Uh-huh. Sí, pero... No, yo la que vi es la que pasaron en el cable, que es la misma que vimos nosotros tres en el cine. Buenísima. No, es que las escenas... Sí, la del samurái me súper llega. Tienes razón, ya es hora de volver a verla. Ya pasó está en 3D. Más de un año. No sabes si está en 3D. Fíjate que no sé. ¿La que no la hicieron en 3D? No sé. Eso hubiera sido una buena película en 3D. La voy a buscar. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando toda la noche. Así el fin, el fin. El... ¡Puto! Hoy ni llegó al gatillo. Hoy se traba en un lugar algo raro. ¿Está? Y esa es la Alien World que quiere vender. No, hombre, si es la nueva ya. Es la nueva. Ya, ¿sí? No la has visto. Ah, sí, señoras y señores. La primera traba del gatillo en la computadora nueva. ¿Ah? Ya la vendí la Alien World. Bien, yo te la iba a comprar. Yo te hubiera dado también a ti. Señoras y señores, vamos a hablar en esta ocasión acerca de Silent Hill. Espérate. ¿Cuándo cambiaste esa computadora? Esta. Ajá. El sábado. ¿Y no te van a dar el upgrade a Windows 8? ¿Cómo no? ¿Lo vas a hacer? No. Okay. ¿Por qué no? Porque yo lo ocupo para jugar. Ah, ¿y qué pasa? Para jugar en feo Windows 8. Ah, ok. Bueno. Right, adelante. ¿Quién? Allá. Rampage, cuéntanos, ¿qué onda con Silent Hill? ¿Qué vamos a hablar de la movie primero? Es un resort vacacional que se encuentra en la India. ¿Es un resort vacacional? ¿En la India? Sí. No, hombre, no, queremos que nos hablen del juego. Vamos a hablar del juego o de las películas. Mira, de la película, pero ahí te vamos a estar molestando con el juego. Danos una introducción del juego para después. Que es medio importante que considero yo que se debe mencionar, entre así como rápido, las diferencias entre la movie y el juego. Porque la movie estaba la historia del primer juego, pero tiene elementos del segundo y el tercero. ¿Por qué no nos das un overview rapidito así del plot del juego? No, es que la diferencia es que la movie la ves y los juegos los juegas. La historia canon del juego, que el juego son 10 títulos, pero la historia canon solo son 4 títulos, que Silent Hill's Origin, Silent Hill, Silent Hill 3. Ah, pues no miento, solo son... Siento que va a ser como... Sí, como son tres juegos, lo que son en el canon. Como la parte de Forrest Gump cuando estaba... que Shrimp, que no sé qué... O sea, Silent Hill también... La historia principal o la historia canon de Silent Hill es que este pueblo... Hay una organización que se llama El Orden... Que quieren revivir al dios Samael. Esta organización, o esta secta, El Orden... No cree en el bien y en el mal, sino que solo en el orden y en el caos. Y ellos crearon el mundo, digamos, uno de los mundos alternos de Silent Hill, que es el mundo que está lleno de neblina. El segundo mundo, que se llama The Other World, o el otro mundo, está creado por Cheryl o Alessa Gillespie, que es la niña que es representada en la movie, que es el nacimiento, ¿cómo lo puedo decir? Ella es el producto de un conjuro mal hecho para poder revivir a Samael. Es medio complicada la historia. Y bueno, también en un juego se pueden dar el lujo de hacer como más complicada la cosa porque son mucho más tiempo y contenido. Y al final te vale verga porque no es la historia por lo que tienes, no por jugar. Y un punto importante. Cada personaje en el juego, cuando llega a Silent Hill, de los 10 títulos, no solo de los canons, el Other World o el mundo oscuro es una proyección de todos sus traumas y de su psique mental. O sea, todos los monstruos que ellos ven y todas las cosas que ocurren han sido por traumas del pasado, ya sea porque fueron violados o porque vieron algún crimen o le mataron a la familia. O sea, que a mí solo me saldría, con sus perversidades mentales también. A mí solo me salían las macetas de Victoria's Secret. Hey, pero ya eso me aclara un poquito y explica el final de la película. Mira, ¿y por qué decís 10 títulos y después aclarás que solo 3 son canon? ¿Qué pasa eso? Esos otros siete son juegos. Konami, la creadora original de Silent Hill, sacó tres títulos de Silent Hill: el 1, el 2 y el 3. El cuarto es la oveja negra de la serie, porque iba a ser otro juego que al final le pusieron el título Silent Hill y lo relacionaron. Entonces, allá en el IRC puse una imagen de la relación de los personajes y los juegos, y solamente Silent Hill 1 y 3 eran como continuidad. O sea, el 3 era continuidad del 1, el 2 nada que ver, y el 4 mucho menos. Después que Konami hizo outsource de los juegos a empresas gringas, vino esta, creo que Double Helix, creo, o no me acuerdo cuál de las dos, que sacó el Silent Hill 0, que es la precuela, y este explica más o menos por qué ocurre todo el relajo, y lo relacionaron con el 1 y el 3. Por eso es que esas son las historias canon. Okay. Porque ya el 2 es otro tipo con otra historia, que le llegó una carta de su esposa muerta y que la va a buscar a Silent Hill, y al final, dependiendo de lo que haces, ella te perdona y muere en paz o te tortura toda la vida. El 4 es la vida de ella, queda en un pueblo vecino atrapado en una habitación. Ah, este es Loud Hill. No sabe por qué, y al final está relacionado con el orden de esta mara de Silent Hill. Espérame un segundito, ahí, por favor. El Homecoming y todos los demás ya son otras historias muy, muy aparte. Sí, Rampage. Un segundito que se lo debo a Tikuman. Ahí está. Gracias. Mira, Rampage, y todos esos juegos, ¿a partir de dónde salieron? PlayStation, el primero, uno fue el primer Silent Hill, ¿verdad? Silent Hill es de PlayStation 1, y han hecho un remake para PlayStation 2 y para Wii, que se llama Shelter in Memory, que la verdad no vale la pena. ¿Y los últimos que han estado saliendo para las consolas actuales, el 360 y el 3? Sí, desde el sexto, que es el Homecoming, en adelante han salido para 360, para PC y para Xbox y para PlayStation 3. Wow. Okay, bueno, y el plot de la movie entonces. Bueno, el plot de la movie es que viene Sean Bean. Espérate, vamos con spoiler. Sí, mira, es del 2005. Es del 2006, realmente, esta historia. Así que sí, creo que la podemos spoilear. Okay. Sí. Bueno, la cosa es que esta es una pareja que tienen una hija joven que se llama Sharon. Que es adoptada. Es adoptada. Empieza la movie en que la chavita ha salido sonámbula, se ha salido de la casa, ha vagado hacia el bosque que está atrás de la casa de esta gente, tal vez unos 100 metros allá, donde está un barranco, hijo de puta, como 2 kilómetros de altura. ¿Quién se va a vivir ahí? ¿Verdad? Así. Ahí está el barranco. Voy a jugar béisbol y puta, se fue al barranco. Ni modo. Tan linda. Anda a traer la pelota. Anda a traer la pelota. Bueno, entonces se preocupa por la bichita, dicen, puta, esta mona se va a morir, tiene traumas, a ver qué diablos está. Y se acuerdan de que ella viene de cierta parte de él. Se acuerda que era adoptada. Pero acordate que la niña empezaba a decir que ella quería regresar a Silent Hill. O sea, que empezaba a tener como visión. No, es que ella hablaba dormida, entonces hablaba de Silent Hill. Entonces, ellos, no me acuerdo en qué estado estaba, encuentran en Google, Silent Hill. Estado Google, depresivo. Google Maps. Y ven que Silent Hill está en cierto estado de mira, por la pérdida que se pegó, yo creo que fue en IMAPS, que lo fue. Sí, Apple Maps. Entonces, ¿se acuerdan de que ella, los Ranato, estaba en ese mismo estado? Entonces dijeron, hey, tal vez ella viene de Silent Hill, vamos a buscar. Bueno, no dicen ellos, dice la mamá adoptiva, la Rose. Masita. Que está bastante bien. Uh-huh. La actriz es Radha Mitchell. Uh-huh. Estaba errada. Errada. Mira, la más o menos. Teníamos encerrada. Más o menos errada, sí, pillaba. Bastante errada. Es que le pusieron. Mira, estaba bastante errada, pero estaba correcta. Por este punto se durmió el Britomán. Entonces. Entonces. Ay, no puedes decir que te aburrió la película, porque no. No, viste nada. Mira, realmente yo. Puta, me había tocado Super Paloma todos estos días, entonces no aguanté. ¿Quién te tocó Super Paloma? La Super Paloma. Esa la acompaña la Super Tormenta. Bueno, entonces. La mamá adoptiva dice: ah, la tengo que llevar ya. Y el papá adoptivo está así como: no, mira, necesita terapia, necesita medicina. No irse a este pueblo perdido, abandonado por el mundo, porque obviamente en la búsqueda de internet no solo descubren la localidad, sino que qué había pasado con este pueblo. Y este es como, hay un pueblo basado en la vida real que se llama Centralia, que ese es un lugar donde había una mina de carbón abajo, que por alguna razón agarró fuego. Entonces, de repente, después de que agarró fuego, en el pueblo había empezaron a salir gases tóxicos, se empezaban a hundir partes del pueblo, de repente el asfalto que lleva de las calles se empezaba como a derretir en ciertos lugares. O sea, el fuego subterráneo estaba quemando de forma tan intensa que empezó a afectar todas las estructuras que están arriba. Wow. Entonces el pueblo tuvieron que abandonar, y eso es de la vida real. Okay. Entonces dijeron, Silent Hill, mismo caso, puta, que hubo un fuego en esta mina, que bla, bla, bla, y tuvieron que abandonarlo, y que no sé qué. Entonces, ¿cómo la vas a llevar ahí? Le dice el esposo a la chava. Entonces, viene la bicha y se lo lleva a la Sharon. Sin decirle al marido. Que por cierto, el nombre original del personaje es Cheryl. En el juego, en la movie, lo cambiaron a Charlotte. Sí, ¿por qué? Bueno, entonces... no sé, pero hay otro detalle, perdón que interrumpa, bien importante. El personaje principal en el primer juego es su nombre. En la movie lo cambiaron a una mujer. ¡No! Es una blasfemia. Por el hecho de que una mujer es más capaz de hacer todo lo que hizo la chava en la movie por su hija que un hombre. Sí, le voy a leer. Según el director. No estoy tan de acuerdo, pero es más atractiva y te da, en teoría, te socas más por una mujer que esté pasando por esas torturas que por un chero. Uh-huh. Sí, de verdad. No, y tendría más lógica que una mujer vaya a buscar así a su hija. Pues. Que no era la hija, pero bueno. Que era adoptada, pero bueno. Porque... Bueno, ¿y la policía es mujer policía o ni sale? Mujer policía en pantalón de cuadro. Pegadito. La civil Bennett. Bueno, la cosa es que es como toda película de miedo, tienen así como muchas buenas decisiones que toman los protagonistas. Una de esas es de que como se fue sin el permiso del esposo, viene el marido y para forzarla a que regrese, le dice, bueno, le cancela las tarjetas de crédito, imagino que reporta el vehículo así como que como extraviado. Porque cuando llega esta policía y la ve, dice, sospechoso. Entonces toma la placa y como que ahí dice, ahí, bandera roja ahí. Entonces, están cerca, está buscando Silent Hill la chava, no lo haya, como que no le servía el GPS, como que no estaba en los mapas. Entonces, en eso cae la policía. Y le dice, orilla, esa orilla, así. Orilla, orilla, por favor. Entonces cuando se empieza a frenar el carro, empieza a detener, toma la excelente decisión de meterle la pata al carro. Porque ve el rótulo que dice Silent Hill. Entonces en vez de que digan, hey, aquí solo voy a hablar con la policía. No me van a dejar llegar, estoy tan cerca, me van a detener, me escapo de la policía. Puta, o sea, qué buena decisión. Llega Silent Hill, bueno, se choca obviamente, porque es un lugar no muy hóspito, y de alguna forma choca. Y pierde el sentido ahí. Pierde el sentido, recuerdo, la policía estaba justo detrás de ella. Que iba a atropellar, y por querer esquivarse, es que pierde control del carro. Es cierto, esquiva a una niña que pasa corriendo, y nunca vuelve a salir. Vale, entonces bueno, sale. Sí, es la misma del final. Sí. Uh-huh. Bueno, pues yo no entendí cómo se cayó la policía, porque estaba justo detrás de ella y de repente, 6 horas después, no aparece la tal policía. Pero bueno, cuando se despierta ya no está la Sharon. La niña. La niña. Entonces ella, puta, a buscar a la bicha. Entonces toda la movie es el MacGuffin, va a buscar a la bicha. Sharon, pasa gritando todo el día. Entonces, está explorando el pueblo, que está así siempre una bruma constante. Y... excepto cuando comienza a sonar una alarma. Suena una alarma. Una sirena. Como de ataque aéreo. Uh-huh. Suena eso y nomás empieza a sonar. Se oscurece como que cae la noche, pero instantáneamente. O sea, como que cae la noche y como que vuelve, literalmente cae de talento. La movie quedó súper chido porque ocupan las mismas tomas de cámaras que ocupan en el juego. Ah, eso les queda chido. Y mira, eso, hay una toma en que la fulana va caminando como en un... en un... ¿y el pozo? Ey, ¿te metiste un pozo? Sigue y vuelve a bajar. Esa es una toma del juego. Ay, qué chido. Bueno, por lo menos vieron el juego antes. Pero mira... No, ese fue una cosa. El director de esta movie se juntó con Konami y se juntó con... con el director del juego, jugó los juegos e incluso todo el sistema de audio y los monstruos fueron creados por la misma gente, los mismos japoneses que desarrollaron el juego. Fíjate que ahí mis respetos, porque la primera vez que sale, que suena esta sirena aérea, la atacan unos... lo que parece ser como unos niños carbonizados, que aún se están quemando. Se ve, es que ese es yuca, prácticamente todo el principio del primer juego. Y después, cada vez que vuelve a sonar esa sirena, yo automáticamente comenzaba yo a socar. Porque sabía que iba a salir un monstruo pelado, y lo mejor es que no lo repetían. Porque no. Las... segunda vez es que está en el baño del colegio. Siempre en el baño los agarran. Y donde hay un tipo como torturado que está amarrado con alambre de púas. Uh-huh. Y cuando comienza a sonar la alarma, que vos decís, ay, va, por lo menos se encerró en el baño, aquí nadie la va a joder. Y del baño sale el huevo. Que se abre la puerta del excusado y comienza a caminar de espaldas el amarrado. Que. Damn. Bueno, ese monstruo original de la movie. Pero fíjate, bueno. También eso de que la chava le empiezan a seguir estos niños carbonizados, no se logra escapar, simplemente se les acaba la peseta a la rocola, digamos, porque ya la habían agarrado cuando se desvanecen y puti, ¿qué pasó aquí? Ahí ella, El periodo que están activos o que atacan los monstruos es limitado. Bien limitado. O sea, siguen la escuela de... sigue en la escuela de Ultraman. No, sigue en la escuela de los Evas, se les acaba la batería. Y en vez de decir salud, dice no, voy a seguir buscando a la bicha. Bueno, dedicación de madre. Hija adoptiva. Nada le costaba decir se me perdió. Conseguir otra. Entonces, eventualmente, no me acuerdo si es en este punto que haya la policía o la policía la encuentra ahí. Sí, después lo encuentra en un como y le vuelve a aparecer otro bar, algo así, como comedor. Sí, es que cuando lo está atacando, creo que el que estaba amarrado ahí es que llega la policía y le zampa un par de balazos. No. Ah, sí, fue en eso, fue en esa parte. Vaya, ve que no estaba tan dormido. Sí. Perdón, yo confundí con lo que ocurría en el primer juego. Pero sí, cabal, encuentra esa onda al tipo torturado, que eso que le han amarrado los pies a la parte de arriba de la cabeza, pero por atrás. Sí. O sea, tipo todo contorsionado. O sea, no quería que se tapara. No. Y le habían puesto rótulo de un hotel en la boca para que lo agarrara. Y yo dije, ay, que no, le van a arrancar un par de dedos. Ahí va, ahí algo que no sé cómo fue en el juego, pero eso de que la chava iba corriendo esposada, con las manos atrás. Y que se logró pasar para que las manos le cayeran adelante. Degonzada la bicha. No, tampoco se ve así que no le cueste. Puta, que mierda no le puede hacer. Yo sé que hay mara que puede hacer, pero mara que pasa en el circo pues, entrenando toda su vida para poderlo hacer, pues. Esta chava sí, o sea, por algo se casó con ella el tipo. Bien flexible, le dije, puta, no sé. Agarra ahí con todo. Bueno, entonces, la vuelven a atacar a otros monstruos y todo. Se ve eso, vuelve a salir las sirenas esas. Sale el monstruo este Pyramid Head. Espérate, es que van primero. Pyramid Head es el monstruo del segundo. Él es como el... un ejecutor. El guardián de los pecados, una cosa bien complicada, la figura de Pyramid Head. ¿Y qué onda? ¿Por qué la cabeza tiene pico de como de pájaro? Porque es el pirámide. Es una pirámide. Si no se llamara de otra forma. Es que Pyramid Head en el Silent Hill Zero, era conocido como The Butcher. Y ya en el Silent Hill 2 aparece como Pyramid Head, que según Silent Hill 2 es la parte altamente depravada sexual de James Sullivan. O sea, pega una figura chiva y James Sullivan como de otra forma en la movie. Imagino que él. ¿Quién es James Sullivan, perdón? ¿El papá? No, ese es el personaje de Silent Hill 2, que no tiene nada que ver con la historia de la movie. Bueno, y este fulano anda con una espada tipo Sephiroth, ¿verdad? Un machete gigante. No, la de Sephiroth no es así. No es así. No, es una, el Sephiroth es una katana. Una larguísima. Súper. En el juego es un super machete. Se parece más al Buster Blade. Por cierto, lo ves a él como en dos o tres ocasiones que se está violando a otros monstruos. ¿What? En el Silent Hill 2. Qué bueno que eso no sale en la película. Con la espada. No, sé que estos juegos no son para niños. Bueno, entonces, primero la bicha donde la agarran y lo sorprenden los niños carbonizados era... Era como un edificio X. De ahí va a la escuela, donde encuentra la pista de que tiene que ir al hotel, y ahí la policía la alcanza, y ya van juntas al hotel. En el hotel andan, es donde se encuentra que andan unos hombres disfrazados como de mineros. ¿Cómo que es eso? Como que se fueran sacadas de Doctor Who. Ajá. Ay, yo, my mom. No, con máscaras. Y finalmente la atrapan y se la... No la atrapan, sino... Mira, ahí es uno que no tiene brazos. No, el que no tiene brazos es el que sale cuando está allá con la policía. Ajá. Uno que le que escupe, así sí, como hace. Que es como corrosivo. Ese es de Silent Hill 2. Entonces, en el hospital encuentran a una vieja loca que ha perdido a su hija también. Es Alessa Gillespie. Ella es la líder del orden y es la que ha hecho todo este despide. No. Es la hija. A la loca. Este entiendo que era la mamá realmente de la bichita, sí. ¿No? Ella es la disque mamá. Ella es la mamá de Alessa, que Alessa es la mamá de Cheryl o Sharon en la película. Sí, pero no es la que hizo el relajo. Esta es la que... tuvo el se embarazó en sin estar casada y por eso la criticaban y tildaron a la hija de ser bruja después. Bueno, ahorita estamos muy bien, acuérdense. Creo que estoy haciendo las comparaciones. La onda es que se cuenta con la policía la captura porque asume que ha llevado a su hija ahí para perderla. Tratan de salir, pero no pueden. Descubren que el pueblo está como rodeado por un otro barranco, que hay barrancos, un precipicio, es cierto, se quieren ir regresan a la carretera. Pero en ese mismo punto también estaba el esposo de la chava yendo al pueblo tratando de encontrar a su esposa, pues, y a la chava, y él sí puede entrar tranquilamente, y hay un punto en el que están él con el policía que lo acompaña buscando a la esposa en los mismos lugares donde en ese mismo momento está la esposa. Entonces eso que ahí decís, hey, pero este está, el pueblo, él lo ve normal, sin la neblina. Está soleado. Él lo ve abandonado. Es porque son los tres mundos. Ajá, entonces, cabal. El tipo está en el mundo normal de nosotros, mientras que la tipa que está buscando a la niña está en el mundo de neblina, que está cambiando al mundo oscuro. ¿Y por qué tres mundos? ¿Y cuál es el tercero? ¿Cómo? ¿Por qué tres mundos? ¿Cuál es el tercero? El de la DC. El tercero es el mundo oscuro, que es cuando suenan las sirenas. Ah, ya. Que ya, ese ya. Es la pesadilla de Sharon en la película o Cheryl en el juego. Okay. O también es la misma. O sea, una es la pesadilla de la madrastra, la otra es la pesadilla de la bichita y el otro es normal. Cheryl y Sharon es la niña, pero Alessa es la, digamos, la adulta que fue quemada viva. Entonces tienen el cuerpo de ella, que es el que encuentran en la movie más adelante en el hospital. Pero la niña y ella es la misma, porque están, el alma de Samael está dividida en las dos. All right. Entonces, bueno, pero cabal, en esas escenas en donde caes, que están como en mundos aparte, pero como que se traslapan, porque hasta le huele el perfume que de alguna forma penetra las dimensiones del tufo de la chava. Creo Chanel, no se había bañado, porque pucha. Entonces, como decía Julio, eventualmente encuentran a una doña que estaba como loca y que decía que había perdido a su hija y que la Sharon era hija de ella. Y la otra no le cree. Después encuentran a otra chamaca que dice que ella es la hija de la jefa de un grupo que está ahí. y lo lleva a la iglesia, que es donde se ven las sirenas, que son las que suenan cuando empieza el relajo del mundo oscuro. Y que esa iglesia es como el santuario de ellos, que no penetran los monstruos. Ahí no penetran los monstruos. Ellos, cuando se empieza a oscurecer, empiezan a rezar y todo, y supuestamente su fe es lo que mantiene fuera a los monstruos. Y logran medio salir así porque el en eso llega el Pyramid Head, agarra a la bicha que se encontraba ahí, que se llamaba Ana, creo, y le arranca la piel de un tirón. ¡Qué puta! Una escena medio chivaza. Y bueno, la onda es que logran conseguir ayuda de ellos para decirles, mire, tengo que buscar a mi hija, y no sé cómo pasaron de buscar a mi hija a confrontar al demonio que los tiene ahí De alguna atrapados. Forma llega a la conclusión de que si ella logra encontrar a la niña, rescatar a la hija, les puede ayudar a ellos a superar la maldición o al demonio, a vencerlo. Uh-huh. Es que en la movie había una como sacerdotisa que es la que le dice eso a la chava, e incluso después llegan a meterse a como un hospital underground, que es donde aparecen, que para mí fue una de las escenas que arruinó la movie, que es donde aparecen al montón de enfermeras zombies, que por cierto es un personaje súper icónico en los juegos, y en la movie lo hicieron bien, bien chafa. Entonces ahí es cuando encuentran a la Lesa, que es la chava que está quemada, y fue que se juntan el alma de los dos y ya sale todo ese relajo de la cama, que es el final más chafa que alguna vez he visto en una película. ¿No has visto Copado? No la he visto por recomendación de Geekers. Bueno, entonces... Julio le dio y se retiró. Eventualmente logran llegar hasta ese hospital, cabrón. Y pasan la parte de las enfermeras, que están en un pasillo y como que con el movimiento y... Es con la luz. Y la luz como que se activan, porque si no pasan así como que son maniquís. Ajá. Las logra pasar la chavita y entra al cuarto donde está Samael, me imagino. Entra y en eso ¡pum! Se ve así como cuando entra Neo a ver al arquitecto, que todo blanco así, pero en vez de que se quede así blanco, le pasa una película en ese momento. Y ahí ya le cuentan todo, ¿verdad? Que es todo eso que hemos dicho. Que, ahí me desperté. Sí, que la niña era producto de un amorío, no tenía papá. Conocido. Los niños la decían que era una bruja, los adultos no la protegían cuando los otros bichos la estaban jodiendo, un conserje se asume que abusó de ella, que es el torturado ahí en el baño. Entonces después viene la tía de la niña y le dice, mira, le dice a la mamá, le dice, mira, te vamos a ayudar a purificar a esta niña. Y se la llevan a su santuario, que es la iglesia esta, a hacer la purificación. Pero ahí, antes de entrar al ritual, hacer el ritual este, le dicen a la mamá, hey, quédate aquí, quédate afuera. Y ahí fue como que le cae el 20, que dice, no, aquí algo van a hacer. Y efectivamente, o sea, la tipa la tenían como que en barbacoa, así arriba de una fogata, amarrada en una onda así como de metal. Y vos decís, ¿cómo le faltaba la manzana en la boca? Sí, se la cocinaron. Pero no la mataron, no se murió. Sino que hubo un accidente ahí que se cayó aparte del fuego, agarró fuego unas cortinas. Es que ya la tenían como suspendida. Entonces se le revientan como dos de los tensores. Entonces cuando se columpea, botó las brasas. El fuego y les cae a toda la mano. Y supuestamente, toda la mara de la iglesia que estaba presente, de esa secta, ahí mueren en ese incendio. Está bueno, pero da la impresión que... Puede ser, pero... Da la impresión que mueren, pero... Está algo raro eso. Sí, esa parte es... Pero entonces, lo que pasa ahí es que la chica vive. Sobrevive. Pero queda totalmente calcinada, inmóvil, relegada a una cama de hospital, de donde... crece su odio, o sea, ahí se es resentida por todo lo que le ha pasado con esta gente que la ha tratado tan mal. Se Y ahí es donde, no sé cómo diablos, llega este demonio, como hacer el pacto con ella y decirle, mira, yo te puedo ayudar. Mira, literalmente, la película lo que dice es algo así, su odio creció tanto que apareció ella y sale la otra bicha. Que tomó entonces, forma. Que no te aclara si es un demonio que llega a decirle, que la utiliza ella como un portal para entrar a nuestro mundo, o simplemente es una parte de ella que creció tanto en odio que se separó y dijo... Sí, lo dejan como ambiguo eso. Ajá. Y ese odio es el que cree el mundo oscuro. Ok. Y te dicen que la parte buena de ella... La dejan fuera. Toma la forma de una bebé, y que es a la que llevan al orfanato, donde después llegan estos dos fulanos a adoptarla. Uh-huh. Pero que todos son parte de la misma esta Sharon. Correcto, que está ahí correcto. En el hospital y que fue torturada de esa forma. Correcto. Entonces, en ese momento, que la mamá la encuentra, se le acerca la niña esta, que es supuestamente el demonio, y se le mete adentro. Simplemente la abraza y desaparece. Y le dice que a ella la va a utilizar para completar su venganza. Vale. Bueno, entonces, en ese punto, volvemos a la iglesia, que es donde tienen ahorita a la policía que estaba ayudando a la chava. Yo pensé que la habían matado. Yo pensé que la habían matado. La habían matado a patada. A tu vaso. O sea. Es que no la podían matar. De Coca-Cola, los vasos. El Good Ending no la puedes matar. ¿Perdón? ¿Por qué no la podías matar? No, es que en el juego si la matas, sacas uno de los Bad Endings. Tenés que hacer que ella sobreviva para sacar uno de los finales buenos. Para poderla matar después calcinada, porque ahí se la hacen en barbacoa también. Sí, eso fue lo que se le... Algo prolongado y gráfico esa parte. ¿Qué iba a decir? La cosa es que la matan a la pobre policía. Y en eso llega a rescatar la tal Sharon. Perdón, la Rose. Ya iban a cocinar a la Sharon. Cuando ya entra la chava y dice, hey, miren, Mara, yo vengo del mundo exterior. Porque una parte de la paja que le había dado la jefa del culto este era de que había habido un apocalipsis. Que ellos eran los únicos humanos vivos. Uh-huh. Y que eran los únicos que podían tener la fe. Que bueno, pues, nadie se iba. Entonces ella le dice, mire, vengo de fuera, ya todo está bien vergón y ustedes solo aquí los tienen bien jodidos. Hay una cosa que se llama internet, ya, que sí. Paloma, mira, no es una serie de tubos. Sino que... Hay un podcast que acaba de salir porque es del 2006. Entonces, mire, unas movies que están haciendo de los Avengers. Iron Man, sí, bueno. Entonces, le pega una gran puteada, entonces ya cuando... tiene hostigada a la jefa de del culto, viene, vale, verga, vamos a callar a esta bicha, pum, y le pega un cuchillazo. Entonces la sangre que fluye de la herida cae en el suelo de la iglesia, bueno, la contamina y hace un portal. En el corazón, básicamente. Sí, ¿no? Sí, que cualquiera hubiera muerto. Entonces, ¿cómo se llaman? Se abre el portal al infierno. Deja entrar a la demonio. Pero lo que... Pero en este momento ya se había como fusionado la bichita con la... Sí, es que parte de eso... O sea, pudo entrar a la iglesia porque estar adentro de la bicha. Pasaba, entonces, ¿no? Ya cuando le sacaron sangre y cayó así, ya fue como que se rompe el... Ya estoy, hijo, aquí, joder. Ahí fue el Hanoi. Hanoi, hijo de puta, aquí estoy. Entonces sale la cama de hospital... Uh-huh. Con alambres de púas, agarra toda la mara y hace un... Púa, Razor sacó. Y hace hentai. Y sabes que según Wikipedia, el final original de esa movie iban a ser 6 Pyramid Head que iban a irrumpir la iglesia e iban a masacrar absolutamente a todos. ¿Y bueno, al final igual masacran por a todos. Por presupuesto. Pero estoy de acuerdo que el final no me gustó. Fue demasiado sangriento de por... Como no, que no sabían cómo qué hacer. ¿Dónde entraron las púas antes de que matara a la otra cosa bien gráfica. se hace el ritual hentai. Con ese alambre. La parten dos a la bicha, a la jefa de los malos, y después empieza a agarrar a los otros del culto y los hace mierda. Los hace puré a varios, apretándolos con el rey. Y en eso la mamá saca la Sharon y está así como que, bueno, ¿hasta dónde se extendía mi trato con esta chava? Yo sentí que que estaba insegura si le iba a perdonar la vida, ¿no? Ajá, si las iba a dejar vivir. Ahí solo se ve que la niñita mala, que se había fusionado antes con la mamá, llega donde está ella con Sharon. Ah, es cierto. Y le dice, le tapa la vista. Ah, le tapa los ojos y después, a ver qué putas hace. No, no sé. y en eso va, se ya pasó todo, está así como que, bueno, ya estuvo. Ya están todos muertos, ya ni están los cadáveres. Solo ha quedado la vieja loca, que era la mamá de Sharon original, y la mamá adoptiva. Y bueno, ok, ya nos podemos ir, ¿verdad? Se van, pero no se quita la neblina. Bueno, espérate. Ah, el barranco desaparece. No, encuentran el carro, le enciende, porque antes no le había funcionado. Ah, bueno. Se sube con la niña, dan vuelta en U, se van a donde estaba antes el puente, y que cuando trataron de salir a media película era un barranco, un precipicio. Y de repente, a medida que van avanzando, reaparece el puente y logran salir del pueblo. Pero como dice el don Ticomán, se mantiene esta neblina persistente, como que fuera un día lluvioso, hasta llegar a su casita en la ciudad, a saber dónde, en una zona urbana. Y de repente comienzan a intercalar imágenes, que ahí está el Tata, que lo sacaron del pueblo la policía y le dijo que se fueran, y él estuvo investigando y supo de cosas extrañas que habían pasado en el pueblo, mientras tanto. O sea, no exactamente lo que pasó, solo le dicen, mira, aquí pasó algo feo en este pueblo. Y es un día lluvioso, te dicen, pero un día lluvioso, como una mañana lluviosa, pero no exageradamente oscura, simplemente da la impresión de una llovizna primavera bien agradable. Pero cambia la escena, que está manejando, se está parqueando la mamá, y de repente ve, no, una neblina, como que fuera Transilvania en los mejores tiempos. Se bajan del carro, entran a la casa. Transilvania el viernes de la noche. Inclusive, yo creo que hasta dentro de la casa hay neblina, y no ven al Tata. Solo, vos sabés que en la sala está acostado en la sala el papá, pero ellos no lo ven. Vuelve el cambio de perspectiva del papá, que se despierta, siente que algo ha entrado a la casa o ha pasado algo, ve la puerta abierta, la cierra, y ahí es donde a mí como espectador digo, damn, todo este tiempo no estaba viva. Mi interpretación fue, esta fulana se murió en el choque allá cuando entró en el carro, la policía cuando iba detrás de ella, que se vio que la moto se había chollado, se había muerto. Yo que estaba así como esperando que ellos triunfaran, superaran todas las dificultades, rescatar a la niña. No la fue por gusto. Todo tanto esfuerzo porque realmente, tal vez... Y quedó la bicha así como fusionada. Yo entendí que quedó fusionada con el demonio. Con el demonio. Yo también porque... Que no hay una paz. Pues. Cuando lo que dice el Tico es lo que ocurre. Ajá. Queda con la mitad del demonio. Se halla como Naruto, pues. Medio endiablado. Es un jinchuriken. Un chunchuriken. Sí, porque cuando la mamá le tapa los ojos al final en la iglesia, es para que no diera. La bicha abre uno. Y solo le hacen un enfoque a eso, como que ella sí vio lo que estaba haciendo la otra. Me imagino que eso era. Él le tapó los ojos para que no diera por dónde se le estaba metiendo el demonio. Ok. All right. Entonces así termina que realmente no triunfan, sino, bueno, en parte, pero no. Y quedan separados, quedan ellas atrapadas en el mundo de neblinas y el otro, el papá adoptivo, buscándolas. Más solo que Y esta que es nunca. Primera película que veo que no matan a Sean Bean, el actor de... Y sabes que el plot de la movie esta es casi el 70% del plot del juego. Ah, te spoilearon. Porque lo que hicieron es que le agregaron cosas del 3 y del 2, en la movie para hacerla un poco más interesante y explicaron un montón de ondas entre comillas para que la gente que no hubiera jugado el juego pudiera disfrutar la movie, y tiene un montón de, digamos, easter eggs para los que han jugado los juegos. Te quedes como que, hey, qué bueno que pusieron esto, hey, qué chivo que pusieron otro, qué vergón que esté este monstruo, qué vergón que suene esta canción, porque tiene los mismos soundtracks y todo. Pero al final el Pyramid Head, que es uno de los villanos icónicos, sale poquito. No tiene relevancia al final. No. Porque es un chavo que sale en el 2 y que la historia es totalmente nada relacionada con ese plot. No, pero también, en los juegos de Silent Hill en general, no es que te agarres una escopeta y te vayas a darle reto, sino que tenés que huir. Al pirámide llegó un momento, si recuerdo, que te lo quebrás, pero no es en los primeros encuentros. No, pues le huís, porque él de un solo espadazo te mata, pues. Sí. Es casi esto. Sí, o sea, es un survival horror, el género, entonces. Survival horror, correcto. Que va a tener que ver cómo sobrevivís, no necesariamente cómo te da riata con, así a lo Doom. Pero el Silent Hill 1 tiene unas burradas. Uno de los jefes que peleas con él es con Mothra, de Godzilla. Ok. Pero hay una onda bien chiva para los que lo quieran jugar. No se preocupen si llegan a la batalla del último y no tienen suficiente balas para matarlo. Simplemente, si saben que no tienen muchas, acábense todas las balas y vayan sin ningún arma a la pelea con él. Se muere solito. Sí. Se tropieza y se cae. Está en una tina. Muere solo porque porque hay una parte en historia, cuando antes de que salga el demonio, que tiran un elixir a él y es el que lo mata. Mira, bueno. Pero Rampage, entonces la interpretación nuestra es correcta. La mamá y la niña están muertas y es el alma la que regresa, están, o están vivas en el otro mundo. Están atrapadas, o sea, pero sí vivas. Están, es que eso es, o sea, como la interpretación de la movie es, digamos, como su propia línea, como su universo alterno. Realmente no puedes saber si están vivos o están muertos. Pero en el juego, por ejemplo, el plot del primer juego de 5 minutos, es el chero llega al pueblo de Silent Hill porque le prometió a su hija que le iba a llevar. Se chocan en el carro por no querer atropellar a la otra niña y ya no está la hija. Se encuentra con Alessa en la iglesia y le dice que no, que cese de buscarla. Se encuentra con la policía y va al colegio, va al hotel, va a un montón de lados. Y al final, dependiendo de tus acciones, el hechizo falla o el rito falla, pero la niña muere. Pero muere naciendo otra bebé, que es ya la que sale en Silent Hill 3, que es la que en teoría sale en la nueva película de Silent Hill. Okay. Bueno, okay, entonces eso es... Mira, la película con la trama y no es así como... Mira, no es como la gran onda. ¿Cuántos puntos, Kikos? Ese suspiro. Que no llega a 3. Está más en 2 que en 3. Realmente 2. Uh-huh. Yo le daba entre 3.5 solo porque... ¿3.5? ¿Entre 3.5? ¿Qué? 4. No, 3.5. Porque sí hubo... Yo lo que busco en una película de miedo es que sí me asuste. Pero no que me dé asco. Es que eso es lo que dice, ese gore. Esa es la diferencia. Uh-huh. Esta se fue mucho a parte de gore, a asco. Pero hubieron diseños de monstruos, los niños calcinados, los fulanos que aparecen sin brazos en la carretera. Sí. Que me parecieron muy muy originales y buenos efectos especiales. Por eso le alcanzo a dar como el 3.5. Pero no le das el otro. Everything's under control, no, situation normal. Nada. Y y vos, Rampage, ¿cuántos puntos? Yo le doy 3.5 por 0. 3.5. Wow. Yo le doy el final. Y porque es de las películas que ocupan más material de los juegos, de películas más grandes de juegos que he visto. Ah, más que buen comando. Porque todos los monstruos y soundtrack y todo, sonido, son los mismos del juego. Okay. Right. Y último detalle, estoy viendo que la nueva película que acaban de sacar, Silent Hill Revelation 3D, está basado en el juego Silent Hill 3. Okay. Y para superar el comentario que acaba de hacer Tico Man, vuelve a salir Sean Bean, así que no creo que sobreviva. Puede que esta. Puede que no llegue vivo al final. Right. Realmente no tengo... Sean Bean sale, ya te adelanto, sale como mira, Rampage. El papel del papá. Lo van a matar. Rampage. Porque en el juego lo matan. Rampage. ¿Hello? Rampage, no sé si nos oye. ¿Sí? Rampage. Te estás como tragando el micrófono. Ah, ok. Decía de que... Sí, o sea que sí, se va a morir. Sentado en el micrófono. ¿No? All right. Espérate, solo mira en el IRC, están diciendo Necrum le da 4 puntos y Arthur Luis... Le da 3. Right. Chivo. Les presto los juegos si quieren. También tenemos, señoras y señores, unos correos que los vamos a dar lectura en ¿Cuándo? Momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Tomás Santilli, que nos dice: hola geekos, con todo esto de que se está hablando de Before Sandman, me dio curiosidad por leer The Sandman, el de Vértigo. ¿Vale la pena? Y gracias, saludos desde la capital federal de Argentina. ¿Le recomiendan Sandman de Vértigo o no? Sí, sí, está bueno. Buena serie. Ya. Yeah. Dicen que es medio... Es bien distinta a lo tradicional de superhéroes, porque no tiene nada que ver. No, fíjate que es más... Empieza como de terror. Ah. Todas son historias de como de miedo. Todo. Pero después se va como más a la fantasía. A más como explorar así de dónde vienen las historias. Uh-huh. Sí, o sea, se sale de lo común, bebé. Y tiene algo de relación con superhéroes, porque en las primeras historias de miedo establecen que sí, Sandman existe en el mismo universo que Superman, que Batman, que todo este montón de personajes de la DC. Alright. Ah, pues ahí está. O sea, está recomendado. Tomás, gracias por tu correo. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Miguel Royo León, que nos dice: buenos días, geekos. Un correo breve, escuchando el programa de esta semana, vi que un compatriota norteño les recomendó los libros de The Dark Elf, de R.A. Salvatore y Game of Thrones. Le mando alguno de ellos para ahorrarles la llamada al señor Torres. ¡Bárbaro! Esta recomendación me recordó una pregunta para hacerles. ¿Qué tan fans son de la fantasía, de Dungeons and Dragons? Bien, sí. Yo Dungeons and Dragons nunca fui muy fan, pero sí me gustan los role-playing games. Yo vi la serie de televisión. A mí me llamó la atención, pero nunca tuve la oportunidad de jugar. Yo jugué una vez, me acuerdo, y te soy sincero, no estaba como en el mindset de esa onda en ese momento. Entonces no mucho le agarré la onda. ¿Vos jugaste también varias veces, platico? ¿O una vez nada más? No, es la misma vez que vos. Yeah. Nosotros tenemos una anécdota acerca de Dungeons and Dragons. Ajá. Porque... Sí, nosotros. Sí, ajá. En el 16 lo comentamos. Sí, con aquellas mujeres. El Sensei consiguió los libros originales, o sea, el set de libros. Ajá. Y me, bah, el Dungeon Guide. Sí, y otros de los mundos y los no sé qué. Y el manual. Y bueno, vaya, aquí están, leámoslos para aprender, y Julio, aquí están, y una gran tarea. Nadie leyó nada, nos reunimos a tratar. Yo sí. Sí, lo que nos impresionó, y mira, y este dado porque tiene tantos lados, decíamos, salió mal hecho, pero nadie los terminó leyendo y no pudimos jugar. No, yo jugué nada más el primero, que era como el tester, no sé. Uh-huh. Y por cierto, lo jugamos con Rampage y el papá. Uh-huh. Sí, decía yo, porque había dicho que no lo había jugado. No, pero te digo, solo una vez lo jugué, solo esa vez. Y pero hasta ahí murió. Sí. ¿Quién nos escribió? Perdón, ahorita es... Este es nuestro amigo Miguel Royo León. Ah, mira, Royo León, mira, fíjate, para que veas que tomamos nota de lo que ustedes nos mandan y las recomendaciones, yo ya comencé a leer Homeland, el primero de la trilogía del Elfo Oscuro. Uh-huh. Que creo que cronológicamente lo publicaron después de Icewind, que era donde sale por primera vez este elfo. Pues aquí nos mandó... Está interesante el libro. Nos mandó Homeland, Exile y Sojourn, así que ahí te los paso en PDF para que... Dale. Yo comencé con el primero y va bien, vamos a ver cómo termina. También dice que disfruten los libros, que tengan tiempo para leerlos, como acaba de nacer mi bebé, yo casi no tengo oportunidad. Dice que salud. Así que... El audiobook. Salvatore es el mismo que después contrataron para escribir de las novelas de Star Wars, en la que se muere Chewbacca. Por acá nos manda nuestro amigo César Torres una noticia que aparentemente Ed Brubaker está preparando 2 episodios pilotos para Fox y NBC. ¿Acerca de? Para Fox es una serie policíaca llamada Rising Suns, ¿verdad? Y para la NBC Sony va Racing. A ser un procedural. O sea, policial también. También. O sea, ¿qué onda con esa onda de los...? Es que solo eso escribe el Brubaker. Es que la especialidad de él es crimen. Sí. Porque él es norteamericano, ¿verdad? Yeah. Sí. Eddie. Ed Brubaker. Eddie. Ahí está. Así que muchísimas gracias a César Torres por su mensaje. También tenemos por acá... ¿No? That's it. Eso es el último. Ah, tenemos nuestro amigo David Gutiérrez, que nos escribió algo, pero lo leeremos al final porque es un sueño geeko. Así es, Mara. Nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que estén atentos a todos los episodios anteriores de los momentos que más les gustaron. Por favor, mándenos por email para poder hacer el show de clips. ¿Qué episodio es y en qué minuto y segundo empieza el clip y qué minuto y segundo termina el clip? Nosotros haremos la producción. También, si usted quiere ser productor ejecutivo y ser igual de sexy que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, visite comicgeekos.com, aprieta el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo. Entre más dinero es, más chance tiene de destronar, ¿no? Claro, claro. De destronarle la llena. Sí. Vamos ahí a alguien que diga, challenge accepted. Así es, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros despedimos esta noche con esta cancioncita de Silent Hill, que no la hemos escuchado, así que si sale fea es... Cualquier reclamo es con Rampage. Es el Rampage. Sí. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! All right, let's do this. 1, 2, 3... And this is cheese, hot, no, so. estamos de vuelta. Ja, ja, ja. Justo a tiempo, porque tenemos algo especial que hablar con ustedes. I have a dream. No soy yo, sino que es nuestro amigo David Gutiérrez, el que tuvo el sueño y nos dice por acá, saludos Geekos, les escribo nuevamente en esta ocasión para felicitar a Marmán por su cumpleaños, también para contarles el sueño Geeko que les debía. Bueno, como todo buen sueño Geeko, no sé cómo llegué a donde estaba. Era una especie de bodega con múltiples pisos y almacenes donde había todo tipo de armamento. De lo más común, como pistolas, rifles, bombas, etcétera, a cosas como mechas. Los mejores mechas. Y una especie de Valkyria de macros en miniatura que se usaba tipo backpack. Era un ciclón, entonces. Había mucho movimiento de gente corriendo de aquí para allá buscando sus mejores armas para el enemigo que inevitablemente enfrentaríamos. No sabía quién o qué era, pero dentro del complejo sabíamos que sería algo épico. Yo elegía la mini Valkyria y la ponía en mi espalda. Al subir a la plataforma de lanzamiento... Va a sentir que algo le polla por ahí, maestro. Pero es normal, así es, Daniel. Al subir a la plataforma... La interfaz fue a través del recto. Sí. Al subir a la plataforma de lanzamiento... demasiado gráfico. El cielo mostraba una batalla donde básicamente reinaba el caos. Decenas de aviones, robots gigantes y superhéroes estaban en una batalla contra monstruos... monstruosos dragones. Al despegar yo tipo Rocketeer con la Valkyria tenía que evitar rápidamente fuego cruzado. Utilizaba los señuelos y los misiles para evadir los que estaban en mi persecución. Tras un minuto del despegue ya no tenía armas y decía, ¿y ahora qué hago? Aventaba piedras. En eso pasaba junto a mí Superman volando a gran velocidad para enfrentarse a un dragón rojo de aproximadamente 30 metros de largo. Este no era el balón rojo, era el dragón rojo. Sí. Mi vista al seguirlo se perdió y alejó de la batalla para mirar al verdadero enemigo, un dragón rojo de proporciones descomunales. Era tan grande que el dragón con que peleaba Superman parecía de juguete. Aquel magnífico pero maligno monstruo debía tener por lo menos 10 veces más el tamaño del primero. Ya suena muy como esa trama. Magnífico. Y destruía una ciudad dejando a King Kong y Godzilla en la categoría de amateurs. Después del shock, veía al hombre de acero utilizar sus rayos caloríficos en contra de los reptiles voladores y eso me hacía recordar que yo también podía volar sin la necesidad de la Valkyria. Además... O sea que ¿para qué me zampé esta onda? ¿Para qué me zampé esta onda en el culo? Además, si se podía controlar el fuego. Enseguida me deshacía de la ya de mi ya inútil equipo y lanzaba una bola de fuego al dragón más próximo. Una bola de fuego. Este al sentir el impacto del fuego fue en japa. Que para mi sorpresa sí lo hirió, me miró con furia y se lanzó directo hacia mí. Decidido y con coraje, me decidí contra la bestia y coloqué mi puño justo entre las cavidades respiratorias. El golpe hizo contorsionarse al dragón y supe que la batalla la podríamos ganar. Es que este vio Avengers y vio Hulk dándole verga a la Leviatán. Si convencía a los otros dragones menores que el enemigo era el gigante rojo que los lideraba. No sé cómo sabía que podía convencerlos, pero tenía labia el tipo. Pero eso dejó de importar cuando todo se volvió borroso y desperté dejando inconcluso mi sueño. Bueno, chicos, espero que les guste mi sueño. Yo decía... este final. Ya decía yo que... Ya te voy a contactar la Marvel por derechos de autor. Esa última escena. Ya decía yo que esa hierba de los tacos al pastor de la cena no parecía cilantro. Me despido diciendo salud. Pidiendo un Shazam Kimochi Flash. No sonó. Sigue tus sueños, ellos te llevarán a la felicidad, dice tu final. Buen sueño, buen sueño. De las peleas de dragón. Sí. Así que buenísimo, muchísimas gracias, David Gutiérrez. Solo faltó que saliera peleando el calcular. Sería épico. Eso hubiera sido un sueño húmedo. Sí, sí. Nos vemos, mana. Salud. Salud. Salud. Nos vemos.